Aunque venga un temporal, aunque venga un temporal y cante mi despedida, ha de salvarse la vida, que es lo único esencial. El canto más natural en la guitarra lo llevo, a improvisar yo me atrevo y crezco como las flores. Si cantan los payadores, queremos verlos de nuevo.